Pues entonces pasamos a asuntos de la alcaldía y presidencia, que no hay ninguno, y asuntos que se declaren de urgencia. Aquí hay dos asuntos que tenemos que declararlos de urgencia. Uno es la declaración institucional que ha solicitado AFOL, solicitando la implantación de un servicio de radioterapia en Lanzarote. La tienen, la conocen todos. Esto no se incluyó en el orden del día porque justo el día 27 de enero ya se había confeccionado y circulado el orden del día del pleno. Entonces, ¿les parece bien que sometamos a votación los dos asuntos? Que el otro es una moción del concejal de Ganemos, instando o solicitando cambios legislativos sobre los tendidos aéreos. El compañero también la presentó el 31 de enero y no hubo tiempo de incorporarla. Entonces, ¿les parece bien que votemos la urgencia de ambos asuntos? Vale, pues entonces, se declara la urgencia de la solicitud de AFOL y de la moción del concejal de Ganemos. ¿Unanimidad? Vale, y ahora ya pasamos a... Si quieren, vamos a darle, vamos a colocar en primer lugar la moción del concejal de Ganemos y luego ya leemos la declaración institucional, porque esto no va a generar debate y esto sí. Bueno, sí o no, o sea, que tiene una explicación más por su parte. Bueno, voy a exponer un poquito, es referente a los cambios legislativos que vamos a instar a tanto el Cabildo como al Gobierno de Canarias. Ya sabemos que en el tema de las torretas todos estamos a favor, pero queremos ir un poquito más allá en el tema legislativo. Lo voy a explicar un poquito así por encima. En el Plan Insular de Ordenación vigente establece algunos criterios para regular la instalación de estos tendidos aéreos. Si bien no es taxativo a la hora de obligar el soterramiento de estas instalaciones en cualquier tipo de suelo rústico ni en espacios protegidos, por lo que estimamos que, tal como defendió públicamente el señor Equizaga, director del equipo redactor del Plan Insular, el nuevo plan insular debería contemplar algunos cambios tendentes a que toda nueva línea eléctrica que pretenda instalarse en la isla deba ser soterrada. Igualmente, ya en el plan insular de ordenación ya estableciera esa limitación los tendidos aéreos. Existe una ley, la 2/2011, de regulación del sector eléctrico canario, en la que se incluye en el artículo número 6 bis el procedimiento excepcional para obras de interés general de suministro eléctrico, por el cual las obras sometidas al mismo no estarán sujetas a licencia urbanística ordinaria o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular. A pesar de que esa ley contempla que los proyectos serán remitidos al Ayuntamiento y al Cabildo Insular para que se informe sobre la conformidad o disconformidad de tales proyectos. Con el planteamiento territorial o urbanístico, lo cierto es que el Gobierno regional puede continuar con los proyectos, incluso las administraciones locales muestren su disconformidad con el mismo. Entendemos, por tanto, que conviene la revisión de dicha ley para que las posiciones de cabildos y los ayuntamientos afectados sean vinculantes para el Gobierno regional a la hora de determinar el interés general del proyecto eléctrico de la isla. Por ello, sometemos a la consideración de este pleno, primero, instar al Cabildo de Lanzarote a que el nuevo plan insular de ordenación recoja la necesidad de soterrar todos los nuevos tendidos aéreos, además de aquellos existentes que atraviesen zonas sensibles. Segundo, instar al Gobierno de Canarias la modificación de la Ley 2/2011 de regularización del sector eléctrico canario, para que las posiciones de cabildos y ayuntamientos afectados sean vinculantes a la hora de declarar de interés general en el proyecto eléctrico de la isla. Esto es lo que estamos proponiendo. También decir que hoy, en el pleno del Cabildo de Lanzarote, los compañeros de Podemos Lanzarote, el grupo partido de Podemos, va a plantear esta misma moción en el ESO. Y esperemos que salga todo a favor. Muy bien. San Borondón. No, yo estoy a favor. Todo lo que venga en beneficio de evitar este tipo de actitudes que estamos teniendo ahora, y instalaciones, estoy totalmente de acuerdo. Zoe. Yo creo que es una manera un poco también de frenar la situación en la que estamos actualmente. Así que yo, por mi parte, si dentro de todo lo que es la regulación lo consideran, yo voy a votar a favor de que por lo menos se estudie, se mire y analicen que pueda ser así. Por supuesto. ¿Coalición? Pues está claro que, como dice el compañero o la compañera, todo lo que sea mejorar en ese sentido, o bienvenida sea. Nosotros, pues yo sinceramente tengo mis dudas de si nosotros o el Gobierno de Canarias pueden legislar en ese sentido, pero bueno, apoyamos la, la moción. Muy bien, pues por parte nuestra también va a ser apoyada, por lo tanto, unanimidad respecto a la moción de Ganemos respecto a los cambios legislativos para o sobre los tendidos aéreos. Y ahora pasamos al, a la segunda, que es la declaración institucional solicitando la implantación de un servicio de radioterapia en Lanzarote. Exposición de motivos. El pasado mes de septiembre de 2016, la Asociación de Familias Onqueomatológicas de Lanzarote, AFOL, presentó el estudio de interés coste de la implantación de un servicio de radioterapia en Lanzarote. Según refleja dicho estudio, el cáncer es uno de los problemas de mayor relevancia desde la perspectiva de salud comunitaria en España y en los países de su entorno. En términos generales, el cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte, la primera en los varones, tras la enfermedad cardiovascular. En los últimos años, las políticas preventivas y las intervenciones de salud pública, la mejora en la capacidad de diagnóstico y seguimiento de los pacientes que conlleva diagnóstico temprano y detección temprana de recidivas y complicaciones y la mejora de abordaje de los casos por la mejora de los tratamientos, pero también por la integración de actividades especializadas en cada paciente, han dado lugar a caídas de la incidencia y a la mejora del pronóstico, con reducciones sensibles de la mortalidad y el aumento de la prevalencia. Desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que una de cada dos personas nacidas hoy tendrá un cáncer a lo largo de su vida. Globalmente, la incidencia del cáncer sigue aumentando como consecuencia del incremento de la población y de su envejecimiento. En 2014, en Lanzarote, fallecieron por cáncer 202 personas, de las cuales 133 fueron varones, 65,84, y 69 mujeres, el 34,16 mujeres. La mortalidad por cáncer supone el 31,66% de todas las muertes y es la primera causa de muerte de la isla, a gran distancia de la que habitualmente primera causa, que es la enfermedad cardiovascular, que supone el 27%. En Canarias por cáncer es el 29,52% del total y en España es el 27,90%. En el Hospital General de Lanzarote, José Molina Orosa, la frecuentación hospitalaria por cáncer se situó en el año 2015 en 4,32 ingresos por 1.000 habitantes, habiendo crecido entre 2011 y 2015 de 2,88 a 4,32 ingresos por 1.000 habitantes. Para la estimación de las necesidades de tratamiento, el estudio partía de una incidencia de 374 casos nuevos por año, en el marco de una tendencia claramente alcista de la hospitalización por cáncer y de los casos incidentes en Lanzarote. A medio plazo, horizonte año 2019, la instalación solicitada atendería a 385 pacientes que necesitarán radioterapia externa con equipos de megavoltaje. Según las estimaciones del estudio, el importe total del equipamiento a implantar en la unidad asciende a la cantidad de 2.870.000 euros, o sea, millones de euros. Mientras el personal estimado preciso para mantener la unidad constaría de dos especialistas en oncología radioterapéutica, un especialista en radiofísica hospitalaria, dos técnicos especialistas de radioterapia, 1,75 personal de enfermería, 1,75 auxiliares de clínica y 1,75 celadores. Su puesta en marcha permitiría evitar la inequidad de acceso de los pacientes de Lanzarote. Además, permitiría reducir los costes directos e indirectos en relación con el manejo de la casuística, con especial impacto en los costes inducidos por el transporte, pernocta y manutención, y por el acompañamiento al paciente, cuidador o familiar. Recordemos además el impacto social que supone la separación del medio por periodos prolongados o alternativamente, el sufrimiento inducido por el desplazamiento diario. Una unidad adecuadamente coordinada con la existente en el Hospital Universitario Dr. Negrín solventaría la gran mayoría de la casuística, reduciendo las derivaciones a contados casos de radiocirugía, esterotaxia o branquioterapia electiva. En la adenda de estudios se incluyeron además ejemplos de poblaciones similares a Lanzarote, incluso contado con el factor de la insularidad, que cuentan con una unidad de radioterapia, destacando los casos de Ibiza, con una población adscrita de 144.580 habitantes, y Menorca, con una población adscrita de 92.348 habitantes. Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: dirigirse al Gobierno de Canarias para que, a la mayor brevedad posible, comiencen los trámites necesarios para la implantación en la isla de Lanzarote de un servicio de radioterapia. Recordarles que mañana a las 11 de la mañana, creo que es, a las 11, tiene lugar una manifestación para reivindicar la radioterapia. No estaré allí, no porque no me preocupe el asunto, porque creo que esto lo padecemos todos, de forma directa o indirecta, sino porque me coincide con la reunión que les comentaba anteriormente del proyecto de las torretas de red eléctrica con compañeros en Fuerteventura. Los compañeros del grupo de gobierno irán, pero yo creo que aquí no podemos dividir grupo de gobierno y oposición. Yo creo que aquí cabe de hablar de corporación y me gustaría que todos los que podamos fuéramos e invitáramos y lleváramos a todos los que podamos para hacerle ver al gobierno que los que vivimos en islas menores también tenemos familiares, también tenemos problemas y también merecemos un tratamiento equiparable al resto. Sin más, no sé si tiene algo que añadir, San Borondón. Yo lo único que decir que no me cabe ninguna duda que en este tipo de causas, independientemente de la ideología política y de los signos políticos, todos tenemos que estar unidos, todos tenemos que ir de la mano y luchar para que no me cabe la menor duda que todos los políticos de Lanzarote vamos a hacer todo lo posible para que todo lo que necesitemos en Lanzarote es luchar por ello. No es lo único que yo hago, ese llamamiento también, como hace usted, a que todos estemos unidos en este sentido. Y también yo sí le quería hacer una petición, ya que usted es parlamentaria, usar ese cargo como parlamentaria para que allí en el Gobierno de Canarias también alce la voz en este sentido y que lleve esta iniciativa también, si es posible, al Gobierno de Canarias, ¿no? Lo llevaremos, pero que sepa usted que esta que les habla presentó una enmienda para que los presupuestos generales de la comunidad autónoma incluyeran la segunda ambulancia medicalizada, la segunda porque solo tenemos una, y un segundo escáner para la isla de Lanzarote. Fíjese usted, una segunda ambulancia medicalizada y un segundo escáner, y me fue desestimada. Me gustaría que los compañeros de coalición reflexionaran sobre este asunto. Y esto es una cuestión compleja, una cuestión que lleva dinero. Y esperemos que lo consigamos entre todos para dotarlos. No quiero enmarañar esto con discursos que a lo mejor se podrían malinterpretar desde el punto de vista político. Pero vamos, que aquí estamos todos a una y esperemos que nos oigan. Y desde luego haré mía su petición de trasladarlo. Gracias. Ganemos. Estamos totalmente de acuerdo con la moción y mañana estaremos presentes en la concentración que se celebrará en Arrecife a las 10:30 en el Cabildo Viejo y a las 11 en la manifestación apoyando la implantación de la radioterapia en Lanzarote. Esperemos veros a todos allí. Eso es. Totalmente a favor. Coalición. Sí, está claro que nosotros estamos a favor. Nosotros, pues, los que podamos, acudiremos a esa manifestación. Yo particularmente no puedo porque estoy trabajando hasta ahora, pero indudablemente estamos a favor de que se implante, porque yo creo que todos hemos tenido familiares en esa situación y hemos padecido el tener que desplazarse a Las Palmas en este caso. Muy bien.